Un cordial saludo, queridos estudiantes. Voy a presentarles algunas ideas precisas o ampliación a los ítems de las actividades que vamos a desarrollar. En este caso, en la actividad B, del 30% de aplicación y evolución de un instrumento, y en la actividad del foro de discusión sobre evaluando e informando. Entonces, miremos primero el caso de la actividad B. El objetivo de esta actividad será entonces dar cuenta de la aplicación de un instrumento, como nos lo ha propuesto la unidad 2 y 3 y 3 y 4 también en el caso de las evaluaciones de este curso. ¿Cuál es la idea? La idea es poder apropiarnos de una estrategia evaluativa para calificar la personalidad, pero además también apropiarnos de las estrategias o las metodologías de interpretación o de evaluación de los test. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta actividad pretendemos movilizar en ustedes que aprendan a manejar un instrumento de evaluación de personalidad, sea el que sea o independiente de la teoría o la orientación epistemológica de la psicología en la cual estemos parados. Cada test tiene una propuesta epistemológica interna y particular y que ha sido validada y rectificada y por lo tanto tiene una consistencia interna propia y que con esto pretende dar algunos datos objetivos de lo que se está midiendo o evaluando. En ese sentido, al momento de evaluar no es necesario recurrir a otras teorías, sino que el mismo test da una interpretación basada en la construcción previa que se tuvo de los ítems. Bien, ahora, ¿qué hemos de hacer entonces? Lo primero es seleccionar un instrumento evaluativo, los que se han estudiado, sea un MPI, un MMPI, un 16PF o alguno de los otros de la lista que se hayan propuesto en las unidades previas. Ahora, sobre esto me gusta precisar o quiero precisar, hagan una lectura, un estudio detallado de las unidades primero, unidad 3 y 4, antes de ir a realizar esta actividad. ¿Por qué? Hasta que no se estudien todas las unidades y se hagan las respectivas profundizaciones, no van a tener los elementos suficientes para aplicar el test ni para evaluarlo, para realizar las conclusiones respectivas. Entonces, cuando ya se sientan preparados suficientemente en el estudio de la asignatura, cuando ya hayan terminado de investigar las lecturas propuestas, vayan y hagan esta actividad. No la vamos a dejar para lo último, sino que vamos a acelerar el estudio para que la realización de esta actividad nos pueda rendir. Entonces, vamos a seleccionar primero un instrumento, los ya estudiados, que nos permita medir o calificar o describir la personalidad. Cuando elegimos uno de los instrumentos, entonces vamos a seleccionar un compañero. ¿Cuál compañero? El compañero con el que estamos haciendo equipo para el estudio y para la realización de esta actividad. En este caso, si Luis está con Juan, ¿qué van a hacer? Luis elige un instrumento, Juan elige otro instrumento y se aplican el instrumento respectivamente. No es que van a hacer una sola aplicación y esta la van a interpretar los dos, sino que cada uno se va a aplicar el instrumento. Puede ser el mismo o puede ser diferente. Ahora, en la aplicación, en la descripción metodológica o en el proceso que se siga para la aplicación, se puede hacer en particular. Ahora, para el caso de las conclusiones o los elementos de interpretación o la generación del informe, se puede recurrir al trabajo en equipo, digamos a la generación conjunta de ideas y llevarlo a cabo en los dos instrumentos. Entonces el equipo se está conformando por un lado para que se haga una aplicación mutua de la evaluación de la personalidad, pero por otro lado para que entre los dos se rectifiquen los procesos de aplicación y de validación y de evolución. Cuando tenemos el instrumento, cuando lo hemos aplicado al compañero, entre los dos, tercer punto, se van a validar las aplicaciones para verificar que sí queden adecuadamente aplicadas. Es decir, como cada uno se va a aplicar el instrumento, entonces Juan le puede decir a Luis: mira Luis, me aplicaste el 16PF, pero metodológicamente te faltó darme una consigna de tal manera. O fíjate que me entregaste tales preguntas y te faltaron 5. o esa no era la manera. Entonces se va a hacer una validación, por eso es un tema de pares, de que tú mires cómo estoy aplicando yo el instrumento y me realimentes y yo miro cómo te lo aplico y voy a realimentarte igualmente. Entonces se va a hacer una realimentación, esa realimentación es una realimentación externa, interna, perdón, entre ustedes, y luego van a entregarme las conclusiones. ¿Qué se hace luego? A partir del instrumento se construirá un informe de evolución siguiendo los parámetros contemplados en la unidad 4. Profe, ¿que cuál es el informe de evolución? Me han preguntado varios. En la unidad 4 están parámetros de evolución. Ahora, cada test tiene una manera particular de generar los informes, ¿sí? Entonces, algunos tienen descripciones, algunos tienen resúmenes de los resultados, algunos tienen números que hay que interpretar. Cada test tiene su manera de entregar resultados, pero estos resultados los vamos a incluir en un formato general para la generación de informes psicológicos. ¿Qué va a ir en ese contenido? Básicamente, pues un objetivo de la aplicación, un método, el método que se desarrolló para aplicar el test, luego los resultados del test, luego las conclusiones. En este caso, como es en el trabajo en equipo, cuáles fueron los elementos metodológicos que se corrigieron mutuamente, y si se aproximan a un diagnóstico o a una sugerencia, digamos, de una evolución en función de un tratamiento, pues lo podemos hacer como tarea hipotética. Y finalmente, pues me van a mandar la actividad por la herramienta de actividades. Eso es todo. Entonces, seleccionar un test, tomar un compañero, aplicarlo con el compañero, corregirse mutuamente, diligenciar el informe de la aplicación con todo lo que vieron y todo lo que pasó y mandarlo por la actividad. Muy bien. Eso en cuanto a la actividad B. Ahora, si notan, en el foro hay una aplicación y evolución de instrumento. A este mismo compañero le pueden hacer igualmente esa actividad del foro y socializarla en el foro. Entonces, ¿qué va a pasar? En este foro se va a socializar el análisis de los casos clínicos y la aplicación de instrumentos de evaluación en la generación de informe. ¿Sí? Está destinado especialmente ¿para qué? Para que coevaluemos las valoraciones que se van a realizar. Entonces, con lo que ustedes están haciendo en la actividad A, eso mismo lo van a traer, lo van a poner en el foro. Y en el foro, entre todos, vamos a realimentar eso que están haciendo. Por decir algo, Juan le aplicó el test a Luis, ¿sí? Tuvieron algunos inconvenientes metodológicos, de pronto se perdieron al momento de responderlo, o Luis no le entendía las preguntas que Juan le estaba haciendo, o estuvo muy largo, tuvieron una serie de dificultades al momento de realizarlo. En cuanto a lo metodológico, por ejemplo, a la interpretación, y eso lo vamos a poner aquí en el foro. Y esos problemas metodológicos o de interpretación o de aplicación, los compañeros lo van a realimentar. Entonces se trata de todas las dificultades que se van teniendo al momento de realizar la actividad B, venir y socializarlas aquí para hablar de la estrategia de evaluación y la estrategia de generación del informe. Espero que con esto podamos tener claridad hasta la semana entrante, martes, que nos podamos encontrar la actividad de socialización en línea. Entonces, cualquier inquietud pueden consultármela al Skype o al correo interno. Muchos éxitos.